Aquí empieza La Nota, un programa con la actualidad de nuestra institución. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estudiantes galanistas. Estamos con Alejandra Hernández y quien les habla, Jael Sánchez. Les traemos algunas noticias y buena música. Ese amor ya se va desapareciendo. Te mata el miedo de quedarte sola. Y tú, echándome la culpa a mí, como si fuera solo yo. Por favor, déjame ir, si juntos estamos sufriendo. Tú, echándome la culpa a mí, como si fuera solo yo. Por favor, déjame ir, si juntos estamos sufriendo. Y es que eso que sentíamos tú y yo, ese fuego intenso ya se apagó. Ahora solo quedan cenizas que con la brisa se fueron volando. Ya no queda amor. Estamos con la personera Laura Sotelo haciéndole la presente encuesta. Laura Sotelo, ¿cuál fue su reacción al saber que ocupó el segundo puesto en el concurso de oratoria? Pues nuestra reacción, pues tanto mía como la del profesor, fue sorprendernos mucho porque pues aunque sabíamos que lo habíamos hecho pues muy bien, pues no pensamos que pues llegáramos pues a ganar y eso. Pero sí, nos sorprendimos mucho y fue algo como muy nuevo para nosotros dos. Y fue chévere porque fue compartir con, como sacar la cara por el colegio ante tantas personas y tantas instituciones que se encontraban en ese momento ahí. En La Nota, noticias del colegio. Estamos acá con el profesor Mauricio Mora, que nos va a informar sobre las notas de finalización del periodo. Bueno, la circular que nos acaban de enviar, la fecha de finalización de este tercer periodo académico es el 9 de septiembre, así que nos quedan así como larguitas 2 semanas. Y pues la fecha de entrega de boletines para los estudiantes la tienen para el 22 de septiembre. Eso es más o menos lo que nos envía Coordinación Académica. Y pues esperamos que los estudiantes se pongan las pilas y en estas 2 semanas recuperen lo que deben para poder mejorar sus calificaciones. Su novela nunca tuvo un protagonista. Fue que su vida entera fue llena de villanos que llenaron su cabeza con falsas mentiras. Su vida fue un teatro, todo fue actuado. En tu vida yo quiero ser el protagonista, el hombre que te ayude a olvidar el pasado. Si tú me prometes que serás la amada mía, yo siempre te querré y no seré un villano. Quiero ser tu galán, galán, el que le pida la mano a tu viejo y te lleve al altar. Tu galán, una historia sin final, final, contigo por siempre me quiero quedar. Tu protagonista. Quiero ser tu protagonista, llenarte de placer y alegría. El que abundaba de amargura, yo te lleno de sonrisas, muchas caricias. Tú eres tan bella, mi beba, tan linda que ella puede protagonizar novelas. Una estrella. Y ya nada será actuado, nada será fingido. Te prometo siempre quererte y prometo nunca voy a jugar contigo. Te lo digo, teatro, lo de él fue puro teatro, un actor barato, y lo mío es en serio. De tu corazón yo quiero ser el dueño, algo eterno. Su novela nunca tuvo un protagonista. Fue que su vida entera fue llena de villanos que llenaron su cabeza con falsas mentiras. Su vida fue un teatro, todo fue actuado. En tu vida yo quiero ser el protagonista, el hombre que te ayude a olvidar el pasado. Si tú me prometes que serás la amada mía, yo siempre te querré y no seré un villano. Quiero ser tu galán, galán, el que le pida la mano a tu viejo y te lleve a la al despertar, y tú eres con la que yo sueño cuando me voy a acostar. Y lo que siento por ti es de verdad, te quiero a ti y nadie más. Aunque apenas soy un joven, sé que contigo yo me quiero casar. Teatro, lo de él fue puro teatro, un actor barato. En serio, de tu corazón yo quiero ser el dueño, algo eterno. DJ Ford, Mesías, Baby Records, Magnus Tour. Su novela nunca tuvo un protagonista. Fue que su vida entera fue llena de villanos que llenaron su cabeza con falsas mentiras. Su vida fue un teatro, todo fue actuado. En tu vida yo quiero ser el protagonista, el hombre que te ayude a olvidar el pasado. Si tú me prometes que serás la amada mía, yo siempre te querré y no seré un villano. En la nota, los estudiantes opinan. Muy buenas tardes, estamos con el estudiante Steven Díaz haciéndole la presente encuesta. ¿Usted qué opina sobre el Tratado de Paz? Pues yo opino que es algo esencial, ya que a nosotros los colombianos nos sirve tener esto para así pasear uno en la finca, en diferentes lugares, tranquilos, sin necesidad de que los grupos armajen de la ley nos detengan por algunas cosas o razones que no tengamos presente. Gracias. Pues me parece algo muy bueno, ya que pues siempre han habido conflictos y ya no habría tanta violencia y eso. Y eso. Seguimos con la estudiante Judy Anaya. ¿Usted qué opina sobre el Tratado de Paz? Yo opino que es muy importante porque con eso de pronto se acabarían las guerras, las peleas, pues los conflictos. Sencillo Joseph junto a Danny B. Del destino, aunque tardó mucho en juntarnos por el mismo camino. A través de tu mirada puedo ver miles de estrellas y tan solo con un beso me bajaste todas ellas. Hablarte por primera vez para mí fue extraordinario. Pasar de ser desconocidos, estar juntos casi a diario. Miro tu sonrisa y enseguida sale el sol. No fue un flechazo de Cupido, con esto se mete un gol. Es que a ti te quiero tanto y no te quiero perder. Quiero pasar todos mis días junto a ti. Tu apoyo y tus abrazos me llenan de optimismo. Y no cambié para ti, mejoré siendo el mismo. Pues me aceptas como soy, como no voy a quererte. Si eres tú la única dueña de mi corazón y mente. Quiero tenerte conmigo, amor. Gracias por darme. Doy las gracias a ti por confiar en este chico. No soy el mejor postor, pero hacerte feliz me dedico. No te fallaré jamás y sé que tampoco lo harás. Nuestro amor es el más puro y no necesita disfraz. Te quiero tanto, amor, y no me canso de decirlo. Planeamos un futuro y juntos vamos a cumplirlo. Esas tardes de sonrisas no tienen comparación. Tu voz, tu rostro, tu ternura son mi inspiración. Hoy estás a mi lado, no importa nuestro pasado. Porque me pasó, la verdad mi corazón nunca se había enamorado. Si tuve alguna herida, tu presencia la sanó. Llegaste y todo fue tan diferente. Mi vida triste y gris se volvió resplandeciente. Jamás imaginé que este cuento se plasmaría. Tuyo es cada verso de mis poesías. Quiero estar contigo por siempre. Quererte desde amor, el cielo es el testigo. Juntos triunfaremos, juntos somos más fuertes. Hoy seguimos un solo camino.